Yubolecón el 2012. Yubolecón el 2012. Yubolecón el 2012. Yubolecón el 2012. Hoy en día se remonta un tema muy específico para la sociedad: las profecías mayas. Es tema controversial del que todo mundo habla y se atemoriza por lo que pueda suceder, ya que dentro de los próximos 72 días estará por concluir este año. Observamos lo que sucede en el mundo. Tiempos de guerra por cualquier asunto, cambios climáticos, desastres naturales y ni qué decir de nuestros comportamientos individuales y sociales. Cada vez estamos más lejos de nosotros mismos y de los demás con el deterioro de las relaciones humanas. La pregunta aquí es, ¿realmente saben qué son las profecías maya? ¿Se tienen fundamentos para determinar lo que dice una persona a otra en cuanto a lo que pueda pasar? Es por eso, dadas estas incógnitas, les presentamos las 7 profecías maya por aquellos que no sabían cuántas son y qué contienen estas. Primer profecía. Nos habla sobre el odio y materialismo que existe en todo el mundo y de cómo la humanidad tendrá que escoger entre desaparecer como especie o evolucionar hacia la integración armónica. Segunda profecía. Dice que nos encontramos en una etapa de cambios, de una nueva era, época de conflictos y grandes aprendizajes, guerras, separaciones, generando a su vez un proceso de destrucción y evolución. Tercer profecía. Dice sobre los cambios climáticos que se están generando, algunos provocados por el hombre, otros por el sol, produciendo más radiaciones y aumentando la temperatura del planeta. Cuarta profecía. Habla del derretimiento de los polos debido a la actividad del sol, lo que provocará el aumento de temperatura. Quinta profecía. Se generará un cambio en nuestra civilización. El hombre tendrá que enfrentarse consigo mismo, se tendrá que reorganizar y continuar en el camino de la evolución. Sexta profecía. En esta se dice que el hombre se ha enfrentado a constantes situaciones inesperadas, las cuales le generarán sufrimiento. Es un modo de lograr que reflexione sobre su relación con el mundo. Séptima profecía. El hombre debe encontrar su paz interior llevando su frecuencia del interior del miedo hacia el amor. Podrán captar y expresarse a través del pensamiento y con él florecerá el nuevo sentido. Ahora ya lo saben. Cuando escuchen 2012, sabrán muy bien a lo que se refiere. Y nada de caos y suspenso. Simplemente es una etapa hacia una nueva era de la humanidad. Yubolecón el 2012. Yubolecón el 2012. Yubolecón el 2012.